quieres hablar y sé por qué. Me parece que te debería dejar. Hace tiempo que eso no vale más, pero te lo juro, es la última vez. Ya lo verás. Equivocado al pensar que ya la puerta si quieres.